El ABC es una capacitación dirigida a emprendedores que pueden tener la actividad en marcha o que sea una actividad a iniciar. Lo importante de este taller, esta capacitación, es que las personas aprenden a planificar el negocio, pues muchas veces conocen de su oficio, pero les falta algunos aspectos como la búsqueda de clientes, entender la competencia, conocer de las leyes que se aplican tanto en lo tributario como para las habilitaciones, trabajar los costos de la producción, cómo fijar precios o armar una promoción inclusive. Entonces, en el taller lo que se hace es trabajar en grupos, aprovechar el saber de las otras personas y el aporte técnico para modelar lo que es el plan de negocio de ese emprendedor. Consta de 8 encuentros, de 3 horas cada uno de ellos. Es un encuentro a la semana con tarea para el hogar, donde en realidad esto que vemos en el aula, la idea es que el emprendedor lo aplique a su proyecto para empezar a trabajar su propia planificación. Vamos a tener 2 módulos, un grupo que se desarrolla en González La Rosa 1040, los días jueves desde las 8:30 a 11:30. Y en el Club San Martín, los días martes, de 14:30 a 17:30 horas. Es importante destacar que esta actividad es gratuita, participan personas que sean de 18 años en adelante y que tengan una idea de producir un bien o prestar un servicio. Las personas que hacen reventa pueden participar de la capacitación, pero bueno, tenemos algunas limitaciones luego a la hora de buscar financiamiento, porque el financiamiento es para los que hacen por cuenta propia. Así que ese sería el contexto del ABC del emprendedor, al que invitamos a los emprendedores y vecinos de la ciudad a participar.